Pretendiste que tus faltas perdonara, pero siendo todo un hombre, confiada te desprecié. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó, por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. En tu conciencia un amor que se perdió y que viven en Chorrito, así lo dijo Tulito. También dice Cartulina que en el Miramar bailó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó, por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. Un amor que se perdió. Por bandolera te dejó, por bandolera.